Bon Jovi es una banda estadounidense de rock formada en Nueva Jersey en el año 1983 por su líder y vocalista John Bon Jovi. La formación actual la completan David Bryan en el teclado, Tico Torres en batería, John McDonald el bajista y Filks en guitarra. El siguiente tema es Bed of Roses del grupo Bon Jovi interpretada por Martha Kuss. Thank you. thinking about you. When my mistress, she calls me, standing in her spotlight again. Tonight, won't be alone to know that I mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I died to do. Durante sus primeros años fueron considerados como una de las bandas características del glam metal, siguiendo así el Main Street de la década de los 80, que destacaba por su imagen glamurosa y sus largas melenas bien cuidadas. Ahora se viene la rola, Keep the Faith. Como dato curioso de la banda, a pesar de que su éxito no fue inmediato, lograron buenas críticas con su álbum debut, Bon Jovi, conocido también como Runaway. Vamos con la canción Como yo, nadie te ha amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderme. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar, pero nada es igual. Yo voy a pagar los concretos. muchos consideraron que las bandas ochenteras como Bon Jovi estaban acabando. Sin embargo, el grupo estadounidense dio un cambio radical a su música y regresó en 1992 con el álbum Kiss the Face, que llegó a vender más de 12 millones de ejemplares. A continuación el tema Empty's Arm, de la banda Bon Jovi.

La banda Bon Jovi, en su tercera etapa en el año 2000, alcanzaron gran éxito y repercusión gracias al sencillo It's My Life, que fue número uno en las listas de 9 países y consiguió 6 discos de platino. A continuación el tema Never Say Goodbye de la banda Bon Jovi. Bottle of my own breath. En el año 2013, el guitarrista Richie Sambora abandonó la banda debido a diferencias con su líder John Bon Jovi. Esto sumando el parón indefinido, acentuando los rumores de una posible separación de la banda. Pero en el año 2016 regresaron con un nuevo guitarrista, Phil. El siguiente tema es Tears in a Love Song, de la banda Bon Jovi. Should have seen it coming when the roses died. Should have seen the end of summer in your eyes. Should have listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You really are no need. Think you're standing tall, but only fools are know-it-all. And I played that fool for you. Yeah. ha sido una madrugada de buenas canciones. ¿Qué opinas tú? Mientras lo piensas, te dejo con el tema Lie to Me, de la banda Bon Jovi. Rumor has it that your daddy's coming down, he's gonna pay the rent. Tell him, baby, is this as good as this life is gonna get? It feels like there's a stranger who's standing in these shoes. But I know I can't lose me, 'cause then I'd be losing you. Baby, I would be the one to make our dreams come true. I ain't too proud of all the struggles and the hard times we've been through. When this cold world comes between us, please tell me to be brave, 'cause I can realize the danger when forgiveness fades away. If you don't love me, lie. Queridos amigos, es hora de concluir con el programa. Qué chévere ha sido tenerte en sintonía con nosotros. Pero antes de irnos, te recuerdo que puedes buscarnos en Facebook como @roctambulosoficial. Se despide Silvia Merchan. Que tengas un espectacular amanecer. Bye. Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza.